الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أن الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irrati libreen guinen bitartez, ordu betez arituko gara asterolegez, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gorko saioa izango da erderaz esaten den bezala de cine. Izan ere, zinema zarituko gara. Izango dugu batetik Fermin Muguruza. Aurreko baten sueltala oia saioan, alabirratian egin genion elkarrizketa, ba, hain zuzen ere Aljazira katean egin duen reportai sorta baten inguruan. Azkenaldi hontan ibili da, ba, zenbait herrialde arabiarretan, anta hemengo musikaren inguruan reportaiak egiten Aljazirarako. Hango zuenez, Iaz Checkpoint Rock filma argiteratu zuen eta gerosti, ba, lan horretan ibili da, zuzen ere. Herrialde arabiarretako musika eta doinu berriak jasotzen eta erreportai hauen bitartez, ba, mundu zabalera eratzen. Bestetik jasoko dugu Mukawama irratian egindako elkarrizketa bat. Laura Rioja, gure lagunak, bertan Jerusalengo Mukawama irratian egindako elkarrizketa bat Usama Jibati. Usama Jibat zinemagile palestinarra dugu eta gai ikamikatzu, nolabait ezaterren, baten inguruan egindu filma. Hain zuzen ere, Palestinako edo Palestinako gizartean homosexualitateaz aritu daren azkenengo filmean, bai zuzendari eta bai aktore lanetan. Horretaz arituko gara. Hori bai, astero legez, hasiera emango diogu gure gaurko irratzaioari, ba, Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa egiten. Eta hasiera emango diogu beraz, albisten errepasoari. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, pues qué noticias nos llegan desde Palestina esta última semana. Bueno, pues nos llegan bastantes noticias y entre las que nos llegan empezamos por esta. Nos dicen que Israel prepara su caza de brujas. Dicen que las ONGs que trabajan en relación con el conflicto palestino-israelí temen la nueva comisión que podrá investigarles la extrema derecha de Israel, que pues dice que cree que varios organismos nacionales se financian de forma ilegítima y que los opositores a la medida sacan parecidos con el caso del senador McCarthy en Estados Unidos hace 50 años. Bueno, pues parece ser que el Knesset, Parlamento de Israel, acaba de aprobar la creación de una comisión para investigar la financiación de algunos grupos nacionales de defensa de los derechos humanos, que según algunos militantes de extrema derecha estarían actuando en contra de los intereses del Estado judío. La iniciativa ha sido equiparada por la oposición con el macartismo vivido en Estados Unidos, durante la década del 50. Bueno, la comisión aprobaba a iniciativa de parlamentarios de los diferentes partidos de la coalición del gobierno, entre ellos el Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, pues dice que tendrá poderes ilimitados. Sin embargo, los grupos de derechos humanos denuncian que la investigación generará un clima de odio contra esas organizaciones y sus trabajadores. Los impulsores de la comisión aseguran que los grupos pro derechos humanos israelíes suministran información a organizaciones extranjeras y que esa información ha ayudado en algunos casos a llamar a boicots internacionales contra el país. Fania Kirsenbaum, del partido de extrema derecha Israel Or Omen, y una de las parlamentarias que votó a favor del comité, asegura que en el Knesset que dichas organizaciones aportaron información a la Colston Commission, una investigación de la ONU que denunció la actuación de Israel en su guerra contra Hamas en Gaza hace 2 años. En ese mismo sentido nos alertan desde el AIC, el Alternative Information Center, Centro de Información Alternativa, que condena la creación del Comité de la Knesset para la investigación de los grupos de derechos humanos. El Centro de Información Alternativa AIC condena rotundamente la decisión del Knesset, Parlamento israelí, de crear un comité de investigación para examinar las actividades de las organizaciones israelíes involucradas en la recolección de información sobre los soldados y el seguimiento de las fuentes de financiación. Esta decisión antidemocrática es la última dentro de una serie de ataques contra las libertades democráticas desde el establecimiento del actual gobierno. Los planes para la formación de un comité de investigación son un síntoma y una consecuencia de la popularización de un apartheid ideológico en la sociedad israelí dominante. Esta es una continuación de las organizaciones de la extrema derecha, tales como NGO Monitor y Im Tirtzu, que durante los últimos años han estado dirigiendo una campaña de terror contra los activistas de derechos humanos, los periodistas y los profesores universitarios que se atreven a criticar las políticas israelíes. Esta no es la primera vez que el AIC, el Centro de Información Alternativa, ha sido atacado por las autoridades israelíes. Israel cerró el AIC en 1987 y envió a su director y cofundador a la cárcel. Desde su fundación, el AIC ha trabajado para lograr salvar las diferencias entre los palestinos e israelíes, promoviendo el respeto por los derechos humanos y la justicia social. El AIC también ha estado al frente en la lucha por acabar con la ocupación israelí y por el reconocimiento de las gentes palestinas por su dignidad, su independencia y la vuelta a sus tierras. Nos advierten desde el Centro de Información Alternativa del peligro de esta ley y rechazan la legitimidad de este comité de investigación y advierten que si son convocados no comparecerán ante él. Bueno, y seguimos y hablamos de que el ejército israelí recupera las armas de los colonos. El ejército israelí quiere recuperar pues las miles de armas entregadas a los colonos judíos en Cisjordania en años pasados para enfrentarse con los palestinos, escribió hoy el diario Yediot Aranot. Ahora, agregó el diario, la situación en Cisjordania parece ser que mejora mucho y los atentados palestinos son más infrecuentes. En consecuencia, ya no se considera necesaria la distribución general de armas de fuego a los civiles que viven en los asentamientos. El diario supo que como primera prueba fueron elegidos el asentamiento judío de Hebrón y la vecina colonia de Guillatarba, donde el ejército quiere recuperar cientos de armas. Luego, la operación será extendida también a otras colonias que ocupan territorios palestinos. Fue adversa, parece ser, la primera reacción de algunos líderes de movimiento de los colonos, quienes dijeron que Cisjordania no es Suiza. Pues precisamente los colonos, que son un colectivo supermilitarizado y que han sido precisamente armados por el Estado de Israel, ya que habida cuenta que son una avanzadilla de alguna manera de la política de colonización, pues bueno, vete tú ahora a recuperar todas esas armas. Sí, después de que se las has dado. Bueno, iraganastean hitz egin genuen Sheper hotelaren hotela nola birrindu zuten Jerusalem ekialdean koloniak eraikitzeko etengabeko politika horretan Sheper hotel esanguratsua birrindu zuten iragan igandean. Crecen las críticas por la demolición del mítico hotel Sheper en Jerusalén Este para hacer casas para judíos. Las condenas por la demolición del histórico hotel Sheper en un barrio árabe de Jerusalén Este, iniciada por Israel como el primer paso para un proyecto privado de construcción de viviendas para judíos, no deja de levantar críticas. Noticia que publicaba el diario El Mundo. Uno de los últimos en sumarse a estas críticas ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien ha deplorado este lunes el derribo y ha señalado que no hace más que aumentar las tensiones. Me parece que a los israelíes las declaraciones de deploración de Ban Ki-moon se las traen al pairo. Antes había sido la Unión Europea y Jordania que también habían condenado la acción de Israel. La titular de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, recordó a Israel que construir asentamientos en territorio palestino es ilegal. Condenó fuertemente la demolición esta mañana del Hotel Sheper y la planeada construcción de un nuevo asentamiento ilegal, señaló. Por su parte, el ministro exterior jordano, Nasser Judeh, dijo que la medida contraviene el derecho internacional e importantes resoluciones de la ONU. Bueno, Israel lleva décadas construyendo colonias en Cisjordania y transfiriendo a población colona a las mismas. Con lo cual, pues si es ilegal, lo llevará siendo durante décadas. Hablamos de la demolición del Hotel Sheper el domingo de la semana pasada. Excavadoras privadas israelíes demolieron una de las alas del histórico Hotel Sheper para habilitar el terreno con vistas a la creación de un nuevo asentamiento judío en la parte este de Jerusalén. Situado en el barrio de Sheikh Jarrah, en el territorio ocupado por Israel en la Guerra de los Seis Días en el 67, la demolición de una parte del hotel y la creación de un nuevo barrio han sido objeto de duras críticas internacionales. Vemos este asunto como extremadamente peligroso, señaló Atem Abdel Quater, encargado de asuntos de Jerusalén de la Autoridad Nacional Palestina. El hotel en sí quedará intacto y lo que se ha destruido es un ala que data del periodo en el que Jordania controlaba el este de Jerusalén y toda la región de Cisjordania entre 1948 y 67. El complejo albergará 20 viviendas, un aparcamiento de 3 plantas y una carretera de acceso. El histórico recinto, construido en los años 30 por el Mufti Haj Amin al-Husseini, fue adquirido en 1985 por el empresario judío estadounidense Irving Moskovitz por $1,000,000. El año pasado obtuvo el permiso del Comité de Planificación Urbana de Jerusalén para levantar un asentamiento judío. Moskovitz es un conocido multimillonario vinculado a la derecha israelí y el movimiento colonizador y desde hace años financia todo tipo de iniciativas judías en los asentamientos. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió el proyecto, aunque aclaró en un comunicado que las acciones del pasado domingo en el Hotel Sheper fueron realizadas por individuos privados de acuerdo a la ley israelí. El gobierno israelí no estuvo involucrado, declaraba Netanyahu. Bueno, ya continuamos con más reconocimientos hacia Palestina y nos comentan aquí que Guyana reconoce a Palestina como Estado libre, independiente y soberano. Bueno, pues de acuerdo con una información de la agencia AFP, Guyana decidió reconocer finalmente al Estado de Palestina como un Estado libre, independiente y soberano, basado en sus fronteras del 67. Según el Ministerio, Guyana espera que el creciente reconocimiento del Estado de Palestina contribuirá a una solución del conflicto entre Israel y los palestinos, además de la creación de una paz duradera y estabilidad en la región. Pues se viene a sumar la Guayana a otra serie de países, de estados de del cono sur americano, pues que están reconociendo al Estado palestino. Si bien, pues bueno, algunos con ambigüedades, como viene siendo el Estado chileno, que ha sido, pues ha sufrido presiones de los lobbies aznaristas projudíos, y que lo han reconocido, pero sin especificar en qué fronteras. Algunos lo reconocen las fronteras del 67. En cualquier caso, pues con todas estas ambigüedades, no está sentando nada bien toda esta ola de reconocimientos, pues ni a Estados Unidos ni a Israel. No. No, y nos comentan aquí que esta decisión está en consonancia con la actitud de Guyana de inquebrantable solidaridad y compromiso con las aspiraciones justas y legítimas del pueblo de Palestina para el ejercicio de su derecho de autodeterminación y para lograr una patria propia, independiente, libre, próspera y en paz, agregó el comunicado. Bueno, el resto de los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que han reconocido a Palestina, como tú bien decías, como un Estado independiente, son Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Ecuador, Chile también, con la salvedad de las presiones que comentabas. Y bueno, nos comentan también que Surinam, otro miembro de la CARICOM, también se espera que en breve reconozca oficialmente a Palestina como una nación soberana. CARICOM y las naciones miembros de UNASUR están cada vez más volcadas hacia los estados árabes, muchos de los cuales respaldan a Palestina en términos de apoyo financiero y técnico. Bueno, eta bukera emango diogu albisten errepaso honi, ba, berri bitzi astero, ba, fanatismo erlijiosoak ematen digu narribitzi hoietako batekin. Un destacado rabino israelí afirma que el esperma de no judíos contiene rasgos genéticos negativos. Dov Lior, uno de los principales rabinos israelíes del nacionalismo religioso, ha pedido a las madres judías que rechacen inseminaciones artificiales con esperma de no judíos para que los hijos no hereden rasgos genéticos negativos como la crueldad. Este rabino jefe de los asentamientos judíos de Hebrón y de Kiryat Arba, el señor Dov Lior, pidió a las parejas con problemas de fertilidad que adopten para evitar una inseminación en la que el bebé herede los rasgos genéticos negativos que caracterizan a los no judíos. Los judíos, argumentó, reciben los genes de sus progenitores, en los genes de sus progenitores las cualidades de clemencia, timidez y caridad. A una persona nacida de padres judíos, incluso aunque no haya sido educada en la Torá, le llegan estas cosas en la sangre, es genético. Pero si el padre es gentil, es decir, no judío, entonces el niño será privado de ella, señaló. El rabino cargó contra las donaciones de espermas y la inseminación artificial en general por considerar que vulneran la ley religiosa judía y exhortó a aquellas mujeres que congelan los ovarios a casarse más jóvenes. Nuestra gente ha recibido la influencia de una parte de la cultura occidental según la cual cada mujer, en vez de convertirse en madre, debe obtener un máster. El rol de la mujer, educar a los hijos, no es menos importante que un máster, argumentó. Lior también criticó a las madres solteras porque un niño que nace sin padre no puede ser 100% normal, y la literatura rabínica define a los descendientes como delincuentes y sujetos de otros fenómenos negativos. Bueno, podrían parecer los delirios de un pirao, pero tristemente pues es el líder espiritual de una de las colonias pues más activas y beligerantes de Cisjordania, y sobre todo una peña que está muy fuertemente armada y militarizada. Y pirao pues sí que está, pero peligroso también. Bestez, bukatutzat emango dugu albisten errepasoa, eta atzen alditzoa bat egingo dugu, kanta bat entzuteko. Atzen aldiaren bueltan entzungo dugu, lehen iragarri bezala, ba, Fermin Muguruzari Sueltala Oia saioan egindako elkarrizketaren lanaren inguruan, Al Jazeera telebista katean egindako erreportai sortaren inguruan. Hori bai, elkarrizketa entzun aurretik kanta bat entzungo dugu, Walat abeslari palestinarraren Love at the Checkpoint kanta, maitasuna checkpointean.

izan ere jarraian entzungo dugun elkarrizketan. Mukawama irratiko Laura Riojak elkarrizketatu du Usama Gibat. Behin baino gehiagotan mintzatu gara Mukawama irratiaz, Alternative Information Center erakundeak Jerusalemen ekoizten duen gaztelaniazko asteroko irratzaioa. Eta bertan, zan bezala, Usama Gibat, zinemagile palestinarra elkarrizketatu zuten. Ba, haren azkenengo lanaren kontura, lan horretan, ba, homosexualitatea Palestinan jorratu du. Eta entzungo dugu beraz jarraian Mukawama irratitik. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Y vamos a dar la bienvenida a Usama Gibat. Él es un cineasta palestino que ha tocado un tema bastante tabú en una sociedad árabe como es la sociedad palestina. Se trata del tema de los homosexuales. Así que vamos a comenzar ya con esta entrevista. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre tu película, contarnos cómo se te ocurrió la idea para hacer una película de este tipo? Hello, thank you. My name is Usama Gibat. Mi nombre es Usama Gibat. Soy palestino, me gradué en la Escuela de Artes de Belén y vivo en Jerusalén. Mi película trata sobre la homosexualidad, en particular en Jerusalén, y también sobre la homosexualidad en general en Palestina, porque hay problemas para la gente que tiene esta condición sexual. And it's also about like the whole homosexual in Palestine. Bien, ¿y cuándo y cómo tuviste la idea de hacer esta película? Well, I used to work in a cafe in West Jerusalem and yo solía trabajar en una cafetería en Jerusalén y allí durante mi trabajo comencé a notar la gran cantidad de homosexuales que había. No eran ni uno, ni dos, ni siquiera tres, sino un gran número de ellos, homosexuales árabes que venían a la parte de Jerusalén Oeste para sentirse con un poco de libertad. Eso me hizo sentirme todavía más interesado aún sobre el tema, quería saber cómo viven y también quería acercar a nuestra comunidad sus problemas. And about like to let them speak to our community about their problem. De acuerdo, creo que tiene que ser duro para ti o que tú tienes que ser muy valiente a la hora de hacer una película de este tipo en Palestina. A movie about this issue in Palestine. Well, it's not about to be brave to do this thing, it's about to have a faith. No, no se trata de ser valiente, sino de tener fe sobre algo. Sí es cierto que mis amigos, hasta mis amigos más cercanos, me decían, Usama, esto te va a costar, incluso tu escuela no lo va a aceptar. Aún así, acepté hablar con los chicos, con los homosexuales, que finalmente aceptaron mi película y que también me apoyaron en el proyecto cuando lo presenté, me refiero a mi escuela. Eso me ayudó. También mis profesores se alegraron y al final me dijeron que sabían que no iba a ser fácil y que me tomara mi tiempo. Pero también parecía como si sospecharan por qué quería hacer una película de este tipo. Entonces pensaron que yo era gay, a lo que respondí que no, que la razón de mostrar, de hacer esta película era mostrar un problema que la sociedad sacara a la luz. Take your time with them, but after that, like I spoke to those guys. Es increíble, bien, pero ¿tratas solo el tema de los gays o también sobre las lesbianas? About gays, or is also about the lesbian also? Well, I couldn't film with lesbians because no tuve tiempo para tratar el tema con lesbianas porque tenía un tiempo limitado para presentar la película en el colegio. Tenía que graduarme, mostrar la película. Pero aunque no aparezcan en el film, creo que ellas tienen los mismos problemas. Si tengo tiempo en un futuro, me gustaría profundizar más en el tema. It's the same. They had the same problem. It's not about only gays and their problems are separate. Bigger this film and to include. La gente que ofreció su testimonio en su película lo hizo sin ningún problema. Did the people who speak in your movie, I mean, they did it without any problem. En un principio creí que sí, pero por ejemplo, no creí que no iban a querer mostrar sus caras, lo que también a mí me ayudaría a mostrar el problema. Pero luego no fue así en todos los casos. Lo que sí que me pedían era que no mostrara sus casas, sus lugares de trabajo, así que tuve que rodar fuera de su entorno habitual. Eso me lo puso un poco más difícil a la hora de encontrar lugares en los que rodar. ¿Y qué pasa con la gente religiosa? ¿Cuál es su reacción? Bien, el día que proyecté mi película en Belén, había entre el público una persona religiosa que me dijo: ¿sabes que la religión está prohibido este tema? Pero eso de mostrarlo está bien. Eso me hizo sentirme muy feliz porque es algo que puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier casa y que no podemos negar. Porque si están dentro de nuestra sociedad, si no los apoyamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Tienes alguna clase de contacto con los gays israelíes? Sí, tengo una amiga israelí que es lesbiana, amiga muy cercana, y que me ayudó con la película, ya que ella conocía a los gays que entrevisté. Sobre todo me ayudó a contactar con ellos. Les pasó mi contacto y les dijo que quería hacer una película. La última pregunta, Osama. ¿Cuáles son tus planes de futuro? Well, I'm planning to continue my studies. Before this, there is like. Voy a continuar mis estudios. Ahora tengo dos ideas en mi cabeza, las cuales me gustaría desarrollar. Espero tener tiempo para ello y trabajo y dinero. Quiero hacerme un buen currículum. So before I continue my studies, so it would be like a good CV for me to. Ok, muchas gracias y la verdad, Osama, sería un placer tener contigo más entrevistas en un futuro. Gracias. Ez dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko, harik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Fadua Tukan. Eta ja helduko diogu gaurko irratzaioaren azkenengo txanpari. Astero egiten dugun bezala boikotaz hitz egiteko. Eta oraingo honetan garaipen txiki batez arituko gara. Comentábamos, si no me equivoco, la semana pasada hablábamos de un programa de la televisión española, Españoles en el Mundo, que hacía un nefasto retrato de la realidad de Jerusalén desde el punto de vista absolutamente sionista. Totalmente sesgado. Y sí. Finalmente las protestas de multitud de telespectadores han hecho que Televisión Española tenga que retirarlo de su página web oficial, ¿no es así? Eso es, y nos comentan así, que Españoles en Jerusalén ofrecía una visión incompleta, y tan incompleta. La defensora del espectador justifica la decisión de eliminar el programa tras las casi 200 quejas recibidas. Según una escueta nota que aparecía en la página del archivo del programa Españoles en el Mundo, la televisión española decidió retirar el capítulo sobre Jerusalén de la web, atendiendo a la petición de la defensora del espectador. Recientemente en el periódico Público había denunciado la visión sesgada del programa tras recibir las denuncias de otros ciudadanos del Estado español que viven en Jerusalén por la imagen falsa que se ofrecía de la ciudad. La defensora del espectador, Elena Sánchez, ha justificado su decisión porque el programa ofrecía una visión incompleta de Jerusalén, no sesgada. La Radio Televisión Española decidió mutilar el programa entregado por la productora, mucho más equilibrado, según la directora de Españoles en el Mundo, eliminando de su montaje final los 8 minutos en los que aparecían 2 cooperantes españoles que viven en Jerusalén Este. Según se me informó, explica la defensora, su participación no se ajustaba a los objetivos del programa. Sin embargo, ambas cooperantes aseguraron a público que su intervención se ciñó a las directrices de la productora para grabar un programa de entretenimiento, obviando hasta lo imposible el conflicto que vive Jerusalén. De hecho, la productora quedó muy satisfecha con su participación, no así Radio Televisión Española, que emitió un publirreportaje que podría haber firmado Netanyahu, dejando solo la opinión a españoles judíos que sintonizan con el pensamiento más sionista, vamos. Según testimonios recogidos por público, entre españoles que llevan mucho tiempo pues viviendo en esta ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues un ejemplo más de la campaña mediática que en el Estado español se está llevando a cabo en un montón de canales de televisión. Recientemente veíamos otro reportaje nefasto del personaje este, el follonero. Sí, de Salvador, sí. También en el Gran Hermano, en distintas cadenas están sumándose a esta campaña de legitimación del Estado de Israel, de normalización. Y bueno, esto nos tememos que no obedece a la casualidad. Pues no ofrece. Eta hause izan da dena gaurkoz, bestez bukatu beharrean gaude. Baina badakizue, uintifada irratzaio guztiak entzungai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta bestela ere, gaur 8 zita bat daukazuela, Alabedi eta Tastaz irrati libren uinetan. Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko. Ordura arte, beraz, aio! Agur!